buena, yo soy maestra. Profesor. ¡Profe! Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Otra vez en las escuelas, los docentes, Problemas de infraestructura han aparecido reiteradamente. Que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un yeso. Frente a la suerte de 3 meses de vacaciones. 3 meses. El cometa Halley, hay que aguantar 70 años. A los del gobierno le suben un 100% y a los que trabajamos que nos suben. Estamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Y en la cuestión salarial, nosotros dijimos que la propuesta era insuficiente. El frío de... Ellos se llevan trabajo a casa y obviamente tienen que planificar para el otro día, ¿sí? Microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima, aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima. Que cientos de docentes otra vez no han cobrado su salario, Por hoy que todavía existan reyes, aguantamos al culpable cuando se hace el inocente, aguantamos cada año a nuestro presidente. La peluca de Sarmiento, zona sur, una mirada de educadores. La peluca de Sarmiento, zona sur, una mirada de educadores sobre la educación. Buenos días, estamos comenzando otro programa de La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. Hoy con Víctor, con Laura. ¿Qué tal, Sabrina? ¿Cómo estás? Bien, y Sabrina, ¿sí quién te habla? ¿Cómo estás, Víctor? A mí no me saluda, ¿eh? Hola, Víctor, ¿cómo estás? Hoy venimos con la cuestión de género así, estamos a flor de piel. Sí, sí. No, hola, Víctor, buen día. Buen día. Ahí está, ahí está. Va a costar hoy, va a haber que remar acá. Le quiero mandar un saludo a Nacho también, que está ahí cumpliendo sus tareas y hoy no vino. ¿En la escuela? Por supuesto. Bien. Tienen, no sé qué tienen. ¿Qué tienen? Una reunión en la escuela. El reunionismo de la escuela, bien. Pero tenía que cumplir, así que. Bien, me parece bien. Y le mandamos entonces, ya, si arrancamos así, un saludo a Ana y a María Amelia. Ana llamó hace un ratito para tirarnos siempre algún dato, comentarnos algo de la situación y para saludarnos, así que le mandamos un besito desde ahora de entrada. Y bueno, lindo hoy para arrancar. Más sí, complicado el arranque de hoy, ¿no? Hoy sí, bueno, y sí, son las cosas que pasan. Silencio de radio. Sí, bueno, listo. Semana con plenarias, estábamos charlando antes de salir al aire, que fue una semana particular, porque es la semana en la que se hacen las plenarias y uno va viendo cómo va a ser el funcionamiento en el año en las escuelas, en una que yo participé un poquito complicado, porque sonaba un poco elitistas algunos datos que se tiraban del ingreso de los alumnos y demás. Pero bueno, con ganas de trabajar, preparando un poco el diagnóstico, me tocó en el área de sociales, pero bien, bueno, con ganas. En todo caso, después tiramos algunos datos de... O recomendaciones de cómo trabajar el diagnóstico. Y se me ocurre que para empezar con Onda podemos escuchar algo de música. Bueno, desde dale. Ahora. Sí. Dale. Sí, porque sobran las bolas de matarlas con el pecho y no tirarla afuera. Para jugar de local en cualquier cancha, aunque pongo el corazón y vos ponés. Soy de la escuela del bocha, voy con la fantasía, la estrategia fría. Y si no hay copa, que haya cope para la gente, que salta sobre el dolor y nace nuevamente. Yeah, yeah. Va, vamos a bailar, para cambiar esta suerte. porque sí, porque son a las bolas de matarla con el pecho y no tirarla afuera. De local en cualquier cancha, aunque pongo el corazón y vos ponés la cara. A ver la gente. Yo quiero jugar, no me interesan las estrategias, no me interesan ganar. De corazón abierto, como toda la gente, yo quiero verlos bailando, yo quiero sangre caliente. Seguimos en La Peluca de Sarmiento, Zona Sur, después de haber escuchado el baile de la gambeta de Bersuit. Y te recordamos que los teléfonos para llamarnos son el 4233-4848 y el 4233-5560. También se pueden comunicar por intermedio del Facebook, que se llama... Domingo Peluca. Domingo Peluca. Bien. Sí, y el Twitter no me acuerdo. Pero bueno, está. Nos faltó Nacho, no nos acordamos el Twitter, claro, que es el que maneja el Twitter. Bueno, qué desastre, bueno. Qué difícil, ¿no? Bueno, empezando bien el programa, digamos, con las noticias, vamos a continuar un poco trabajando con el tema de mayor actualidad que tiene la docencia, es el cierre de las paritarias. Uh-huh. Bien. La semana pasada comentábamos un poco cómo se fue desarrollando este cierre de paritarias, los acuerdos provinciales, el acuerdo general nacional, las idas y vueltas que hubo con eso, y las consecuencias que nosotros veíamos de un acuerdo paritario que estábamos caracterizando, por lo menos desde este programa, como un acuerdo a la baja, digamos, con sumas con muchas sumas en negro, que solo si se quiere buscarle algo positivo o lo más positivo estaba para los compañeros y compañeras recién están ingresando a la docencia, y no en todos los distritos es igual así. Pero en general caracterizábamos que durante todo el año se va a perder entre por lo menos un 10% del salario del poder adquisitivo del salario docente. En el marco, también comentábamos esto para ir introduciendo, ¿no?, el tema de nuevo, en el marco de una economía con alta inflación y con una devaluación que ya se viene acumulando por arriba de un 50% desde diciembre. Entonces, los números... esto es muy importante recalcarlo, los números de los acuerdos paritarios siempre hay que enmarcarlos en la situación económica del momento y en las perspectivas que se van a ir desarrollando en el año. Entonces, si tenemos una devaluación y una inflación que ya está por encima de el número fijado, sea cual sea, ya estamos perdiendo salario, ya no es ni siquiera recomposición salarial del año anterior, sino es una pérdida de poder adquisitivo del salario. Entonces, esta es la caracterización de nosotros y de muchos docentes, por lo menos acá en la provincia de Buenos Aires hubo un gran porcentaje de los docentes que rechazaron esto. El tema que el mecanismo que eligió la dirigencia sindical del Frente Gremial fue detestable, entonces eso también nosotros lo rechazamos. Que tengamos que llenar una planilla, eso fue cualquier novedad. Yo por lo menos, que no tengo tantos años, no sé ustedes, es la primera vez que lo veo que nos hagan firmar una planillita si aceptamos o no, y después se haga un recuento. Sin discusión, sí, sin... Claro, es el tema, sin espacio al debate. Sin difundir, profundizar sobre qué implicancias tienen esos acuerdos paritarios. Y bueno, esto es un poco lo que hablábamos la semana pasada, y esto me da, y lo que comentaba, esto último, nos da pie para, bueno, no en todas las provincias empezó. Ajá. Sintomáticamente, digamos, en los distritos de Capital Federal, Provincia de Buenos Aires y Nacional, donde dirige dirige los sindicatos, la CETERA, el SUTEBA y UTE, por lo menos los sindicatos principales, los dirigen sectores kirchneristas o afines al kirchnerismo, fueron los que más rápido acordaron con el macrismo. Es un elemento político, eso no, es así. Los muchachos acordaron. Esa es una cuestión. Ahora, en la provincia de Buenos Aires hay un ida y vuelta, porque supuestamente en la provincia de Buenos Aires el Frente Gremial había acordado de que se iban a reabrir las paritarias de acuerdo a un monitoreo de la inflación. Se dispara la inflación, o se incrementa, ya la inflación se disparó hace rato. A mitad de año supuestamente se tendrían que abrir. En la semana salió el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, que no lo tengo anotado por acá, pero no lo voy a encontrar y no me lo acuerdo todavía, confirmó de que ya no se van a abrir, que las paritarias son un acuerdo para todo el año. Entonces los docentes vamos a tener que sobrevivir con estos reacomodamientos de los números. A eso, bueno. Vamos a tener que sobrevivir con este reacomodamiento. Me parece que es una instancia para movernos un poquito, ¿no? Que esto para no... pensarlo, por lo sí, menos. Sí, claro. Y pero tal cual. El tema es que hay... Bueno, ahí ya viene es toda una discusión. Es ¿qué hacemos los docentes frente a esto? La versión oficial es que desde la intención política del gobierno provincial es esto ya está, esto es cosa cerrada, ahora no vengan a jorobar. Después ahí entran a jugar otros elementos. Uno es que va a ser la dirigencia de los sindicatos, de los distintos sindicatos que integran el Frente Gremial. Y la otra es que vamos fundamental es que vamos a ser los docentes. Si nos vamos a subordinar, si el Frente Gremial se va a subordinar a esta decisión del gobierno provincial. Segundo, si los docentes vamos a acatar eso. Todo en general, en la historia todo depende de nosotros. El tema que hay que discutir en las escuelas, hay que hacer asambleas, los docentes nos tenemos que hacer cargo de esta situación que nos afecta directamente, ¿no? Y a todo el sistema educativo, porque también afecta a los estudiantes, a los no docentes, a toda la comunidad educativa. Entonces, ese es el gran nudo gordiano que tenemos para todo conflicto, no solo para las cuestiones estrictamente salariales, sino para todo conflicto en el sistema educativo y para todo conflicto gremial. Bien, entonces recordamos que este acuerdo no solamente fue rechazado por una parte importante de los docentes, que fue sin consulta, fue con una planillita para llenar. Bueno, esta situación de que va a haber que empezar a charlar en las escuelas qué hacemos ante lo que dijo el ministro de Economía y bueno, la necesidad constante de si no salen asambleas, que igual se vienen corriendo algunos mensajes de que posiblemente los gremios llamen, aunque sea los delegados de escuelas, bueno, hacernos cargo, como decís vos, de que la situación nos pega a todos y que tenemos que hacer nosotros. Uh-huh. Es así. Y que, bueno, el arreglo fue con un salario que tiene sumas en gris. Altas sumas en gris. ¿Y en las provincias? ¿Cómo estamos en provincias? En las provincias nosotros comentábamos que en varias provincias no se iba a comenzar. Ya se había votado y sus sindicatos correspondientes habían llamado a paro. Y bueno, en esta semana se hicieron, por ejemplo, en Córdoba se hizo una multitudinaria marcha y nosotros ahí tenemos un testimonio De un docente, de una docente cordobesa que nos comenta un poco por qué están en la calle manifestándose. Escuchemos. De docentes de las escuelas que nos movilizamos en rechazo al acuerdo salarial que nos quieren poner el gobierno de Schiaretti, un rechazo de un 1%, una burla, una miseria. Cuando ellos tienen plata, nosotros nos quieren ajustar el salario y además por los descuentos masivos, por los días de paro, porque queremos el derecho a huelga, el derecho a la protesta, porque no queremos el protocolo de seguridad. Por todo eso somos miles de docentes acá y vamos a continuar la pelea en las asambleas, tanto de capital como departamental. Convocamos a todos los compañeros el lunes a la puerta de la asamblea departamental a las 10 de la mañana para hacer mucho más, exigiéndole a la conducción de UPC que no acuerde por un salario de hambre. Sí, escuchábamos clarísimo a la docente. Se han hecho en Córdoba abandono de tareas, paros, movilizaciones, y como decía, también el reclamo no solamente al sueldo, sino de que les descontaron los días de paro, ¿no? El 29 que no arrancaron, ya en el recibo de sueldo les aparecía que el descuento. Así que bueno. Qué rápidos que son. Para presionar a los docentes en este tipo de situaciones. Después cuando te tienen que pagar, capaz te tardan meses. Sí, también estaba escuchando que decía lo del protocolo y me acordaba también de lo que íbamos a comentar con respecto a la provincia de Santiago del Estero y a cómo se dio también ahí, ante la movilización de los docentes, una especie de amedrentamiento por parte de las autoridades, ¿no? Que no permitían que los docentes manifiesten esto, que es evidente que es una disconformidad acerca de los acuerdos. Uh-huh. Sí, en Santiago una movilización de unas 8.000 personas, docentes, organizaciones que acompañaron, padres, alumnos que también fueron, con, como decís vos, Lau, con la respuesta de una represión, con docentes detenidos, heridos, bueno. Ahora yo me pregunto, ¿cómo un policía le puede pegar a un docente? Que capaz que ese mismo policía está mandando su hijo y es el imagínate, la maestra o el maestro o el profesor, la profesora y el chabón va y le da de agarrotazo, porque habrán visto las fotos, hay docentes ensangrentados, dos docentes presos. Es como una situación nefasta de, bueno, la fuerza represiva. Bueno, nada, es sí. Como una pregunta retórica la mía, al ¿no? día. Es que, pero bueno. Sí, sí, porque da bronca, porque uno no lo puede creer. Uh-huh. No es que uno tiene acá la solución para decir, sí, esto se resuelve así. Sí, porque se viene implementando cada vez un poquito más, y la verdad es que uno no lo puede creer. Porque estás educando a los hijos de esas personas que son parte del pueblo y que tranquilamente te podrían estar acompañando, como haber pasado allá en Santiago del Estero. Los pibes con vos y los papás al otro lado, digamos. Bueno, la contradicción que tiene el sistema, ¿no? Y una cosa más, quería enmarcar el tema de los docentes de Santiago, porque están en esta situación, porque son los peores pagos de todo el país. Ajá. Sí, con el 50% del sueldo en negro. Así que imagínense todos los laburantes de acá, si a uno pongámonos un poco en el lugar de los compañeros y compañeras de allá. Si tuviéramos la mitad, nos tuvimos que jubilar y tuviéramos la mitad del salario en negro, no nos podemos jubilar. No, olvídate. Yo pensaba, cuando vos decías hace un rato, de también otras de las formas que tiene este acuerdo, no solo de perjudicar nuestro salario y nuestras condiciones de vida, sino también cómo esto hace que los docentes tengamos que tomar más trabajo. Y entonces nos perjudicamos todos, indirectamente los estudiantes también se perjudican, porque uno, al tener que tomar más horas para poder cubrir los gastos que antes por ahí podía con menos trabajo, uno ya no llega con las mismas ganas, digamos, no tenés la misma predisposición, y es normal, digamos, que esto no suceda. Entonces es indirecto, pero también hace a la educación. Entonces esto es algo que nos convoca a todos, digamos, a pensarlo por lo menos. Bueno, en cuanto a Neuquén, el plenario de Aten rechazó por amplia mayoría la propuesta salarial del gobierno y se resolvió paro para el martes 8 y miércoles 9 y una jornada de lucha el jueves 10. Y en el caso de Tierra del Fuego, ya el lunes se arrancó con una movilización muy importante de la legislatura por la derogación en general de una serie de leyes que van en contra de la recomposición salarial que se viene haciendo desde enero. También sigue el reclamo por la absolución de los 28 docentes y camioneros condenados en primera instancia por la lucha en 2013 y contra la exoneración de 17 docentes. Y el viernes, ayer, los trabajadores docentes y estatales estaban, todavía permanecían en legislatura. Y tengo una noticia de una escuela de Bursaco que nos comentaban del barrio Arseno, la 509, que no está dando clases por problemas edilicios, problemas que fueron denunciados constantemente, creo que es con unos caños de agua, que no pueden dar clases por la situación y que, bueno, esto se tiene que hacer cargo porque es, nada, un metro de caño lo que falta, una cosa así, es algo que se tiene que resolver, los chicos no pueden tener clases, de la escuela 509. Bueno, ¿música? Sí, vamos un poquito de música, después de tanto hablar. Bueno, seguimos acá en La Peluca de Sarmiento después de haber escuchado Ataque 77. Y como cerrando un poco el tema que estábamos conversando, sí, en la provincia, gracias Gustavo por recordarnos, nos mandó un mensajito. ¿Ah, sí? Por supuesto que las primarias están dando clase, un paro el lunes, ¿no? Hubieron seccionales que no comenzaron, las multicolores, que no estaban de acuerdo con, por supuesto, con el aumento salarial que nos dieron. Pero bueno, en primarias y jardines empezaron después las clases en esta semana. Y por cierto, los actos públicos de titulares y titulares interinos, al menos en Brown, terminaron y a partir del lunes van a comenzar los de suplencias y provisionalidades para secundaria. Bueno, yo había traído un libro para recomendar. Este libro me lo recomendaron, yo no lo leí. Logié en la plenaria, me lo recomendaron, me pareció que estaba muy bueno. No solamente para los profesores de historia, se llama Rock Politik, 50 años de rock nacional y sus vínculos con el poder político argentino. Una lectura de Juan Provéndola. Y nos recomendaban el libro porque, bueno, hace una pequeña introducción sobre qué es el rock a nivel internacional, cómo influye, cómo surge a nivel nacional, y lo que me pareció muy, muy piola

Pero bueno, después vamos a pasar un tema de Todos tus muertos, que tiene unos añitos. ¿Más? Sí. Ah, así bueno. Que bueno, pues vamos con eso. Yo bueno. Llegué a ir a recitales de Todos tus muertos. Sí, yo tampoco, yo también. Entonces, yo también. No tiremos. Lo voy a admitir yo también. Allá en cemento. Era muy joven, pero cemento, fui. Claro. En cemento, sí. Bueno, volviendo a la seriedad, estamos a pocos días de conmemorar otro 8 de marzo, conmemorar, y también lo tengo que decir de alguna manera, festejar, porque no con rosas y bombones, por supuesto, pero sí esto de la vigencia, la lucha y demás de las mujeres y todo aquel que acompañe. El 8 de marzo se recuerda al Día Internacional de la Mujer Trabajadora, a aquellas mujeres asesinadas en Estados Unidos, peleando por sus derechos y que, bueno, que ha tenido una continuidad a lo largo de los años en lo que a las mujeres nos cuesta no solamente pelear por los derechos al trabajo, sino en general. Y bueno, va a haber una movilización este 8 a las 5 de la tarde de Congreso a Plaza de Mayo, y a partir de ahí seguramente el sábado vamos a seguir charlando de este tema. Queríamos charlar un poco la cuestión de género también en la escuela, y en este caso con un caso concreto que nos trae Laura, que es el de un femicidio de una alumna de la escuela número 6 del distrito 5 de CABA, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y bueno, para eso vamos a tener un llamado a una docente que vivió esta situación en su escuela, Jordana, ¿verdad el nombre? Ajá, sí. Y que hizo con otros docentes y con lo que puede significar esto para los alumnos en una escuela, un laburo muy interesante relacionando la escuela a la comunidad. Así que bueno, ahora en breve tenemos ese llamado. Sí, no, está bueno lo que dice Sabri, porque en realidad nosotros lamentamos que estas situaciones no sucedan en las escuelas, pero la verdad es que suceden. Entonces muchas veces no sabemos cómo vincular estas fechas y cómo poder trabajarlas en las escuelas, pero bueno, cuando nos suceden, encontrarle la forma, digamos, de que la escuela brinde el espacio y que pueda servir como para que estas situaciones tan horribles puedan ser trabajadas y puedan acompañar a los estudiantes y a la familia, nos pareció importante. Nos parece que es algo que por ahí podemos como brindar como posibilidad, así que por eso el llamado, para que nos cuenten. Sí, no, y ahora recuerdo que habíamos empezado, o había dicho algo del diagnóstico. Me parece que es un tema que está bueno para tratar en el diagnóstico cuando empezamos el año. Es una fecha relacionada, como también se puede relacionar trabajar el 24 de marzo. Pero por ahí es un tema que no se tiene en cuenta o pasa desapercibido en la escuela. Y como el diagnóstico se puede hacer de diferentes maneras, este es un tema que estaría bueno trabajar en las diferentes áreas, uh-huh. No necesariamente en una en particular, y después, bueno, a lo largo del año también relacionarlo. Mientras hacemos la comunicación con la profesora, voy a aprovechar para recomendar una película relacionada, que es La Fuente de las Mujeres. Ay, sí, es preciosa. Es preciosa, es una película francesa allá de 2011, tiene unos añitos, que está situada en una aldea de algún lugar de África, uh-huh. Del norte de África, donde se narra la historia de unas mujeres que van a hacer una huelga de sexo para conseguir agua corriente, dice, en verdad dice en los medios, pero es más que eso, uh-huh. Porque el conseguir el agua corriente implicaba otras cosas. Una aldea en la que después el trabajo estaba muy separado por género, Y los hombres que ya no estaban yendo a ninguna guerra van a quedar muchos sin trabajo, y las mujeres siguen haciendo el mismo trabajo que venían haciendo siempre históricamente. Entre ellos estaba la tarea de ir a buscar agua. Y bueno, y ahora la película empieza con el planteo de una mujer de por qué continúa esto, porque la mujer se expone a una cantidad de trabajos en vez de que haya algo igualitario. Es hermosa la película, uh-huh. Es súper recomendable para trabajar con los chicos, por ahí con los más grandes, uh-huh. con los años más grandes. Y bueno, queda la recomendación. Bueno, vamos a un tema mientras tratamos de comunicarnos, ¿les parece? Bueno, estamos en comunicación entonces con Jordana, docente de la escuela número 6 del Distrito V de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hola Jordana, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenos días a todos y a todas. ¿Nos escuchás bien? Sí, un poquito cortado ahora. ¿Se escucha? A ver, le preguntamos al operador, ¿se escucha? Bajito se escucha. Bueno, te vamos a pedir si podés hablar fuerte porque está un poquito complicada la comunicación. Y Bueno, intentaré hablar lo más fuerte que pueda. Gracias. Bueno, queríamos preguntarte, que nos cuentes un poco cómo se fue trabajando en la escuela esto que es un caso tan serio que nadie quiere que suceda en su escuela porque son cosas que pasan bastante cotidianamente. Que fue, bueno, el caso de un femicidio de una alumna. Sí, en las escuelas siempre o suele ser muy duro trabajar con las muertes en general y, bueno, con las muertes violentas más todavía, porque la escuela, por definición, es una institución que, de alguna manera, las críticas que podemos hacerlo, es una institución que apuesta a la vida, a la proyección, a pensarse en el futuro, a construirse junto a otros, ¿no? Entonces, cuando una vida queda interrumpida y encima en situaciones de violencia y por motivos que en verdad como sociedad deberíamos estar modificando, digamos, todos trabajando para modificar y que no ocurra más, ¿no? No sé, esta cuestión de la cultura patriarcal, machista, es muy duro. La verdad que transitar estas situaciones son realmente dolorosas. Nuestra experiencia con los compañeros y las compañeras, y me refiero, digamos, no solo a los docentes, sino también a los estudiantes, es que estas situaciones empiezan a ser más soportables cuando podemos compartirlas, ¿no? Podemos como encontrarnos en el otro para sufrir juntos, porque la verdad que el sufrimiento no es evitable, pero se hace más llevadero, y nosotros, y con el asesinato, el femicidio de Mica, hemos aprendido que no solo que es más llevadero, sino que es más productivo cuando podemos juntarnos y empezar a compartir este dolor. Y digo productivo no desde una mirada de consumo capitalista, sino de productivo para construirnos como personas, seres humanos más plenos, y que construyen parte de su propia felicidad en conjunto, no individualmente, ¿no? Con esto me refiero a que a partir de empezar a juntarnos para llorar la muerte de Mica, es que un grupo de vecinas, de compañeras, de amigas, de familiares de Mica, surgió la necesidad de pensar a las mujeres como sujetos políticos, como sujetos con derechos, y entonces hicimos un trayecto que no sé si llamarlo de formación, porque quizás no tenía un carácter tan sistemático o formal como una capacitación requiere, pero nos encontramos periódicamente a pensarnos como sujetos de derechos, a pensar los derechos de género y a pensar el acceso a esos derechos, la dimensión concreta y material que esos derechos deberían tener en nuestras vidas. Y como una de las consecuencias de pensar esa materialización de derechos fue la necesidad que muchas compañeras tenían de tener una entrada de dinero que les permitiera empezar a pensarse como seres autónomos de la economía del marido, compañero, o el que fuera, para poder empezar a proyectarse. Y de ahí fue que surgió la la idea de conformarse como cooperativa de servicios estéticos, que bueno, que el nombre es MICA, de alguna manera, nada, intentando preservar la presencia de Micaela Gaona. Y entonces hubo un primer trayecto de capacitación que también continúa para seguir perfeccionándose en lo que es el maquillaje social, el automaquillaje, el maquillaje a otras compañeras, y esto de alguna manera no se le eligió ni ingenuamente, sino que también se pensó como una actividad que permite estar en contacto con otras mujeres que pueden estar viviendo situación de violencia, y entonces que en la situación más frívola o circunstancial de estar maquillando a alguien, se puede entablar una conversación que quizás tiene más que ver con cuestiones íntimas, que no son fáciles de decir, que no son fáciles de llevar a algún lugar para poder plantearse como víctima, y entonces nos parecía que esto podía propiciar ese encuentro y empezar a develar y a desandar el camino de violencia que muchas mujeres les toca vivir. Así que bueno, eso, en eso andamos. Bueno, me parece buenísimo que primero que la escuela pueda hacer esto que siempre tenemos en palabras de trabajar con la comunidad, y que a veces sí, es tan difícil poner en la práctica. Y lo otro que me parece genial de lo que estás conversando, contándonos, es visibilizar la problemática, ¿no? Esto de que no haya pasado algo y bueno, ya pasó, y callarlo, sino el tema de poder expresarlo y visibilizarlo y sacarlo para fuera de la escuela, me parece buenísimo. Y contanos, Jordana, ¿cómo lo fueron viviendo los chicos? ¿Cuándo pasó esto? Esto pasó en julio del año pasado. Era justo el receso invernal, que es donde los docentes y los chicos y las chicas no estamos en contacto cotidiano. Pero bueno, a pesar de eso, rápidamente se corrió la información. Ya estuvo desaparecido, o sea, su familia y sus amigos y amigas no tenían contacto con ella durante un par de días, hasta que bueno, finalmente la encontraron en su propia casa, donde ella era inquilina, ¿no? Porque también es interesante mencionar que Micaela era una madre, una trabajadora, una inquilina, o sea, cumplía muchos roles en esta sociedad, era muy joven también. Y nada, y bueno, le tocó que el papá de su hijo la matara, bueno, por cuestiones que se irán develando, supongo. Ahora hay fecha ya para su juicio oral y público en mayo. Y bueno, nada, rápidamente la noticia corrió entre quienes conocemos, la conocíamos a Mica y la queríamos, y en la primera oportunidad que tuvimos, nos juntamos, nos reunimos a poder recordarle. La verdad que en una primera instancia la única intención fue poder juntarnos y poder pensarla juntas. Algo que no quiero dejar de mencionar, que es un hecho importantísimo, que uno hasta las cosas importantes que sabemos construir entre todos, incluso las empieza a naturalizar, que fue que el asesinato de Micaela pudo caratularse como femicidio y llegar a esta instancia de juicio oral y público, y que el presunto asesino fuera encarcelado inmediatamente, porque hubo un intento de fuga, gracias a los testimonios de sus familiares y de sus amigas y sus vecinas, que digamos, por la misma naturaleza del crimen, suele ser a puertas adentro, en un espacio de intimidad, no es un delito público en general. Entonces, las coincidencias en los testimonios de su familia, sus amigas y sus vecinas, hizo que no quedara duda de que de esa causa debía caracterizarse como femicidio, ¿no? Porque esto también es importante, el animarse a decir, no solo en las víctimas, sino en quienes viven cerca de las víctimas, porque cambia rotundamente el carácter con que son miradas estas situaciones, y de ahí que se puedan visibilizar. Y juntarse y poder pensar estas cuestiones también nos da cuenta de que algo que uno lo tiene muy naturalizado puede terminar en la muerte de alguien en una situación extrema como la que sucedió con Mica. Pero también situaciones de violencia, de insultos, de cierto maltrato, de cierto destrato, de cierto ninguneo, tranquilamente pueden terminar en un hospital con heridas o llegar a este caso más extremo. Así que bueno, no fue a plena conciencia de lo que estaba, de lo que se iba a producir en el futuro, pero esto de reunirnos y juntarnos sí fue de la certeza plena de que es con otros que se construye un mundo más justo para todos y para todas. Bueno, muchísimas gracias, Jordana, por contarnos esto. Y qué bueno que quede esto, o al menos a mí me queda en la cabeza esto de la parte positiva, ¿no? De que los chicos hayan podido expresarse, que haya ido más allá incluso de la expresión y que se haya podido crear esta cooperativa y que continúe a lo largo del tiempo trabajándose con esto. Así que Nada de esta dimensión positiva, constructiva y productiva le quita el dolor a la pérdida de Mica, pero por supuesto. Bueno, Mica, en los años que pudimos compartir con ella, nos regaló mucho de su alegría, de su polenta. Cualquiera que la haya conocido apenas un ratito, era esto. Micaela era pura potencia, así tipo locomotora, y bueno, me parece que también una manera de homenajearla es capturar eso de ella y hacerlo cooperativa. Bueno, muchísimas gracias, Jordana. Bueno, me despido de ustedes, un abrazo enorme a todos los que están escuchando y bueno, un beso grande a vos, Laura. Chao, hasta luego, gracias, Jordana. Hasta luego. Sí, me salió la palabra positivo y no creo que haya sido la mejor, sino constructivo, me parece que tendría que haber sido, ¿no? Lo que se puede construir a partir de una situación tan terrible. Ya nos queda nada de tiempo y tenemos que decir las breves. Bueno, avancemos entonces. Sí. Vamos con las breves. Noticias breves. Dale. ¿Tenemos la música? Palos y balas de goma a bancarios que protestan por despidos. Una movilización de bancarios contra los despidos en la actividad fue reprimida en el marco de la inauguración de las sesiones encabezadas por Mauricio Macri. Desde el gremio ya hablan de no acordar paritarias y de un paro nacional. Después del paro de ATE, se afianza la idea de unidad en acción de las dos CTAs. Los dirigentes, la dirigencia marchó junta el miércoles 24 pasado, mostrando que los une el rechazo a las políticas del macrismo. Desde el sector de Pablo Micheli afirman que a esta unidad no le ponemos nombre ni apellido. En tanto, Pedro Guaseisco aclaró, no renegamos de cualquier posibilidad de avance o de acuerdo. Acuerdo con buitres y nuevo comienzo del endeudamiento. El gobierno de Mauricio Macri, y Cambiemos, pero no tanto, logró el acuerdo con los holdouts más duros. Esto permitirá comenzar a endeudarse nuevamente y obtener crédito internacional. El acuerdo con los fondos buitres deberá ser costeado con más deuda y se emitirán bonos por 15.000 millones de dólares. También se exige que el Congreso derogue dos leyes. asesinan a Berta Cáceres, defensora del pueblo lenca y campesino de Honduras. Fue coordinadora general del pueblo indígena de Honduras, luchadora incansable del pueblo campesino hondureño que confrontó a las grandes empresas dedicadas a la explotación hidráulica y minera. Hacía una semana que había denunciado que cuatro dirigentes de su comunidad fueron asesinados y que otros habían recibido amenazas de muerte. Su última denuncia la hizo el jueves 25 de febrero de 2016 ante el desalojo de un grupo campesino lenca de tierras de las que Lenín Pérez, un terrateniente local, se había apropiado, ya que el Estado le brindaba protección. Vecinos de Andalgalá lograron un fallo favorable contra las mineras. La Corte Suprema resolvió que la justicia catamarqueña no podrá rechazar el recurso de amparo presentado por los y las vecinas de Andalgalá sobre el impacto ambiental negativo del emprendimiento minero Agua Rica. El fallo favorable que exige al máximo tribunal provincial retomar la causa de... Se da mientras los pobladores mantienen un segundo acampre frente a los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires. Provincia confirmó que no reabrirá la paritaria docente. El gobierno bonaerense rechazó la posibilidad de reabrir la negociación salarial con los docentes. El ministro de Economía de la provincia, Hernán Lacunza, manifestó que el acuerdo con los docentes es anual y rechazó cualquier posibilidad de reabrir la paritaria a lo largo del año. Tenemos confianza en que la economía vaya por el sendero que ha trazado el gobierno nacional y no veo motivos para que haya que reabrir la paritaria, señaló en sus declaraciones radiales. Bien, y para terminar estas noticias accidentadas, tenemos las novedades que nos comunicaron los compañeros y compañeras de ATE, de que ATE Provincia rechazó el ofrecimiento paritario de parte del gobierno. Entonces se realizaron asambleas, por ejemplo acá en Almirante Brown, con abandono de tareas, y se decidió iniciar un plan de lucha por un paro para el 9, exactamente, para paro, y van a realizar actividades distritales y van a ir con una movilización a La Plata, al Ministerio de Economía y a la Gobernación. Bien, nos tenemos que ir, que sí que no, con el plan Conectar Igualdad, lo desarrollamos después. Ah, sí. Porque Bullrich tuiteó que iba a seguir en pie, así que... En algunos diarios salió que se despedían a más de 1.000 trabajadores. Más de 1.000 trabajadores. Lo que sí, hay 200 nuevos despedidos y despedidas en el lo que era antes la Secretaría de Comercio, en toda la sección que era atención a los reclamos de consumidores. Así que bueno, la fiesta amarilla sigue pum para arriba. Bueno, nos estamos escuchando el próximo sábado.